Señora Noelia Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular. Le pregunto también si a usted le han sorprendido los resultados de las elecciones europeas, y no me refiero tanto a los del Partido Popular, que son los de la victoria, sino a algunos del resto. ¿Qué le ha sorprendido a usted o a ustedes de los resultados de anoche? Bueno, yo creo que lo que ha quedado claro es la evidente derrota del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que a quien le ha sorprendido más el resultado es al señor Sánchez, que se tiró toda la campaña, especialmente la recta final de campaña, hablando de remontada, hablando de empate, y desde luego que, bueno, pues el Partido Popular ha seguido trabajando por ser esa alternativa real a todo lo que está pasando en nuestro país. No nos olvidemos de los últimos escándalos acontecidos en España, de los últimos escándalos acontecidos en el entorno del gobierno de Pedro Sánchez, del entorno más cercano, y bueno, pues ese Partido Socialista que ahora celebra una derrota y que aplaude también imputaciones, yo creo que ha sido el más sorprendido de que los españoles no aguanten más mentiras, no aguanten más escándalos y desde luego que ahora busquen una alternativa real y seria a todo lo que está pasando. Pues, señora Núñez, no parece que lo que usted está leyendo del Partido Socialista lo lea el propio Partido Socialista. Escuche, por favor, a la candidata Teresa Rivera. Y en estos momentos corresponde preguntar abiertamente al señor Feijóo cómo se va a situar en Europa, con la ultraderecha, como hace aquí, o va a volver a ese reducto, a esa posición de la que nunca hubiera debido salir, que es esa derecha moderada que no ejerce para poder seguir construyendo un proyecto europeo. ¿Con quiénes van a ir ustedes en Europa? Lo digo porque esa polémica doméstica parece que no la vayan a mantener en Bruselas y Estrasburgo, porque allí se espera que se mantenga el apoyo mutuo con los socialdemócratas y liberales para evitar que la ultraderecha frene la evolución. Ursula von der Leyen ya lo dijo el domingo, por cierto, que van a intentar mantener el frente que tuvieron en la pasada legislatura. Vamos nosotros a seguir viendo cómo, mientras en España mantienen el pulso PSOE y ustedes el PSOE, en cambio en Bruselas, ¿van a votar mayoritariamente juntos? Bueno, habrá que ver también a dónde se adscriben los diferentes partidos. Es verdad que la configuración del Parlamento Europeo es distinta de un Parlamento Nacional y los grupos no automáticamente quedan dentro de un grupo político en función del partido en el que han ido en las elecciones. Por lo tanto, habrá que ver efectivamente cómo quedan configurados esos grupos y, sobre todo, qué va a hacer el Partido Socialista. Lo que está claro es que el Partido Popular a nivel europeo ha arrasado en las elecciones, no solo en España, sino a nivel europeo en su conjunto, y crecemos en número de eurodiputados, mientras que el Partido Socialista en España, pero también en el conjunto de Europa, baja en representación en el Parlamento Europeo. Y a nivel nacional, y bueno, aterrizando un poco también los resultados, lo que ha penalizado mayoritariamente el conjunto de los españoles es al propio gobierno de coalición y al propio Partido Socialista. No solo el Partido Popular le saca 4 puntos al Partido Socialista, sino que la propia coalición de gobierno, el Partido de Sumar y el Partido Socialista, se dejan casi 4 puntos también con respecto a las elecciones del 23 de julio, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una penalización evidente de los españoles de lo que está haciendo su propio gobierno aquí en España, y un hartazgo generalizado y una apuesta mayoritaria del Partido Popular. A mí me gustaría una reflexión que leía en estas horas en redes sociales, ¿no? Lo que hizo Rubalcaba cuando perdió las elecciones europeas por una diferencia menor de la actual con el Partido Popular, él presentó su dimisión y dijo que no estaba legitimado. Bien, pues creemos que el Partido Socialista, que el propio Pedro Sánchez debería en este sentido copiar y seguir lo que Rubalcaba hizo en su momento, puesto que la diferencia ha sido abismal entre el Partido Popular y el Partido Socialista. De momento, quien ya ha tomado nota y deja la coordinación de Sumar es Yolanda Díaz. ¿Cómo lo valoran ustedes en el Partido Popular, señora Núñez? Bueno, estas dimisiones de las responsabilidades en Sumar, pero manteniendo la vicepresidencia del gobierno y el ministerio, la cartera del Ministerio de Trabajo en el gobierno de coalición, pues es un tanto curioso, ¿no? No está legitimada para administrar Sumar, pero sin embargo sí para ostentar una cartera ministerial administrando el futuro y el presente de todos los españoles. Yo creo que si la señora Díaz de verdad quería asumir algún tipo de responsabilidades por su nefasto resultado electoral, creo que se dejaba por el camino con respecto a las generales más de 10 puntos su coalición, pues sí, quería asumir responsabilidades, las tendría que haber asumido también como vicepresidenta del gobierno, es decir, si no está legitimada para gestionar o para dirigir la confluencia de Sumar, tampoco lo está para ser vicepresidenta. Y también es curioso que quien asuma responsabilidades o el primer político que asuma responsabilidades dentro del gobierno de la coalición sea alguien del partido de Sumar y no el propio presidente Sánchez. Pero miremos también al propio Partido Popular, porque las encuestas de hace 3 meses aproximadamente no daban los resultados de ayer, sino una mayoría muchísimo más amplia, a la vez que indicaban que ustedes se podían comer una parte importante de los votos de Vox. No ha sido así. Al final ustedes, el propio Núñez Feijóo, el viernes hablaba de desempatar. Teniendo en cuenta esto, ¿qué reflexión hacen ustedes acerca también de su propio cometido, pero también sus propias expectativas de hace unos meses en relación a los resultados reales? Bueno, pues si miramos el CIS, que creo que es otra encuesta que además pagamos todos los españoles, hemos mejorado estrepitosamente, porque creo recordar que el CIS daba primera fuerza al Partido Socialista con una diferencia sobre el Partido Popular de aproximadamente esos cuatro puntos, y yo creo que, bueno, pues si tenemos en cuenta el CIS, que insisto, pagamos todos los españoles de nuestros bolsillos, el resultado del Partido Popular ha sido un éxito rotundo, ¿no? Ya, pero señora bueno, pues, Núñez, yo no le preguntaba por el CIS de la semana pasada, sino por las encuestas de hace 3 meses. Pero es que no es exclusivamente el CIS de la semana pasada, es el CIS de todas las semanas donde siempre da por rutina, podríamos catalogarlo así, como vencedor al Partido Socialista, y ya en esta última semana el que conocimos, donde daba una ventaja del Partido Socialista frente al Partido Popular de 4 puntos y ha sido a la inversa, yo creo que es para efectivamente celebrar como hemos celebrado la victoria electoral, ¿no? Las encuestas al final son encuestas, pero lo que es sangrante es que las encuestas que pagan los ciudadanos, los españoles, de su bolsillo, de sus impuestos, al final se estén utilizando como una herramienta más al servicio del gobierno de Pedro Sánchez para intentar influenciar así en el voto, ¿no? Y que nadie asuma ningún tipo de responsabilidades. Yo creo que el mayor perdedor en estas elecciones junto con Pedro Sánchez es, en este caso, el señor Tezanos, y el señor Sánchez debería cesarle inmediatamente. En cualquier caso, ¿hay alguna reflexión por parte del Partido Popular que España mande a Europa a 3 formaciones de derechas distintas? Bueno, nosotros el mensaje que queremos mandar es que el único partido, las únicas siglas capaces de vencer al gobierno de Sánchez, al gobierno de la coalición, son las del Partido Popular, y lo hace desde una manera, pues como lo estamos haciendo en las comunidades autónomas, donde estamos gobernando actualmente, y con también la oposición que estamos haciendo al gobierno de Sánchez, defendiendo a los españoles, defendiendo el Estado de Derecho. Lo hemos hecho en España, lo hemos hecho también en las instituciones europeas y seguiremos haciéndolo ahora que el Partido Popular Español, dentro del seno del Partido Popular Europeo, es la segunda fuerza en número de europarlamentarios y la primera en número de porcentaje de voto. Por lo tanto, seguiremos trabajando en esa línea, seguiremos defendiendo la igualdad de todos los españoles, seguiremos defendiendo el campo español en Europa, que es fundamental que se escuche la voz del campo español en Europa, y seguiremos defendiendo también, por supuesto, la importancia de España en la Unión Europea. ¿Y le sorprende a ustedes que la socialdemocracia europea haya nombrado, entre otros, a Pedro Sánchez para negociar precisamente con ustedes y con otras formaciones políticas las composiciones de los organismos de la propia Unión Europea para, a partir de los resultados de anoche? Bueno, eso es una decisión de la socialdemocracia europea, pero yo creo que la socialdemocracia europea debe reflexionar en tanto en cuanto sigue perdiendo fuerza en el conjunto de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, y si sigue, desde luego, con una persona o un gobierno, en este caso Pedro Sánchez, que cada vez pierde más apoyos en su país, pues yo creo que debería hacerles también reflexionar y que igual no están eligiendo el camino correcto. ¿Alguna reflexión acerca de la irrupción de Se acabó la fiesta? Bueno, nosotros respetamos a los votantes de su partido, pero insisto, el mensaje que mandamos y que llevamos mandando toda la campaña electoral y también desde el 23 de julio, que aquí el único partido que puede hacer frente a todo lo que está ocurriendo ahora mismo con el gobierno de coalición y el que puede defender la igualdad de los españoles, denunciar todos los escándalos del presidente Sánchez, de su gobierno y de su entorno, el que puede garantizar la igualdad de todos los españoles y la defensa del Estado de Derecho, es el Partido Popular, sin estridencias, sin caer en populismos y defendiendo, pues, los principios básicos, que siempre son los mismos, y las convicciones más leales a los que ha sido todo nuestro trabajo en este tiempo. Se dudaba acerca de si a partir de estas elecciones, y teniendo en cuenta los resultados que tenemos ya encima de la mesa, se iba a moderar el cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE. Pero escuchándoles hoy mismo a unos y a otros, parece que van a mantener la misma guardia. Bueno, el que ha estado toda la campaña hablando de ultraderecha, de fango, ultraderecha, fango, atacando al Partido Popular continuamente, ha sido el presidente Sánchez. Es más, antes hablábamos de otros partidos de derecha. Creo que fue el presidente Sánchez quien en campaña electoral, en la última semana, por cierto, mencionó 15 veces al tercer partido que ha sacado de representación. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que quien debería saber las responsabilidades que tiene con su cargo especialmente, pero con el conjunto de los españoles, es un presidente que cuando se sube a la tribuna, siempre que se sube a la tribuna del Congreso de los Diputados, es para menospreciar a la oposición o para también atacar al Poder Judicial. Hoy mismo, el Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, ha advertido en ese sentido o ha pedido al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, contención en sus ataques al poder judicial para garantizar algo básico en una democracia, que es la separación de poderes, ¿no? Yo creo que quien debe moderar en ese sentido, pues esas salidas de tono que estamos viviendo actualmente en la política española, es el presidente del gobierno. Señora Núñez, gracias por estar de nuevo en Radio Nacional de España en 24 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer.